¿Qué pasa? ¿Por qué el show no continúa? ¿El policía ese interrumpió de nuevo? ¡Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top! ¡No, Tulio! ¡Este es un momento muy especial! Tienes que presentar a los miembros de la banda para que vean que somos como una gran familia y todos somos amigos. ¡Ah, pero si ni los conozco! Está bien. Quiero que sepan que este trabajo no se hace solo, sino que hay gente real detrás de esos instrumentos. Gente muy especial para mi corazón. En la batería, ¿quién me ha acompañado desde siempre? Un amigo, un compañero, el baterista. En el pianito, un verdadero clásico, el pianitista. Directamente llegado desde su país, un verdadero hermano, un cómplice de tantas giras, tocando eso, el señor usted. Y en la guitarra, con toda su maestría, el señor Don el guitarrista. Mire, ese solo de guitarra no está bien. Yo exijo que me den lo que vale mi dinero. Y como le estoy pagando tan poco, su solo debería ser peor. Más malo. Más. Más malo. Más. Más. Más. Más. Así está bien. ¡Sigamos! ¡Que venga esa gente que canta al revés!